y la sonrisa se las lleva el viento. El dolor, la angustia, el sufrimiento que cada día llevamos por dentro. Yeah. The more that we choose them, they win. The more that we fight them, they win. The more that we curse them, they win. The more that we hate them, they win. Y esta segunda canción de Suave se llama Save Me. The one who searches will find, and the one who is alone will be found. Y la soledad, sin tener a quien amar, llegue que lo pueda aconsejar, alguien que quiera escuchar sus penas y en la noche cobijar, mendigando para obtener el pan, y en cada basurero con la suerte de algo encontrar, rechazado por la inmunda sociedad, criticándolo, burlándose y cuenta no se dan. Hermano, no todos los de la calle eligen su destino, nadie te promete que habrá mañana en tu camino, tu vida puede cambiar en un momento repentino. La historia de este hombre así vino. Más de 20 años desamparado, nunca más vio a su familia y los recuerdos los ha olvidado. Entre copas perdido, mendiga su vida, ha sido vencido casi al presidio. No es lo que ha decidido. Solo son las vueltas de la vida. Solo son las vueltas de la vida. Ja, así son. nos despedimos de Suave con Wake Me Up. Del alma, toma la 20 kilos de balón, tómalo con calma. Dentro de este sueño no quiero ser el dueño. Despiértame, mira que yo no quiero vivir dentro de este mundo que no es sincero. Dónde la maldad, eso es lo primero. Despiértame, despiértame, despiértame ya. Dime que es un sueño y sácame de acá. Porque aquí ya no alumbra el sol y dentro de las almas no existe claridad. Coming to you from Austin, Texas. Check out the latest indie hits on Third Strike Rock. Be sure to go to thirdstrikeradio.com, click on the Third Strike Rock icon, and you too can be a new listener to my show. Rock on! Carlos Carmen será nuestro encargado de cerrar nuestro show esta semana con su género rockero. Este cantante es chileno y esta canción se llama Herido. Gracias. Se llama Dejaste Huella. Esa canción por radio la pasas con tus bellas manos. Pensada siempre por los tuyos y nunca hacías tiempo en ti. Un nuevo otoño espera de sueños. Mi madre siempre estuvo por mí, cargando las penas, tejiendo las madejas por ti, dejando sus huellas. Dejó su amor sin condición. Llegué ese día en que dejan ver lo que es amor. Bendecidos fuimos de tenerte, eres una infinita luz. Un nuevo otoño espera por mí, cargado de sueños. Mi madre siempre estuvo por mí, cargando las penas, tejiendo las madejas por ti, dejando sus huellas. Un nuevo otoño espera por ti, cargado de sueños. Mi madre siempre estuvo por ti, cargando las penas, dejó su amor sin condición. Canción se llama Sagrado Ángel. Espero que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo show. Estás donde quieras, con todos igual.